Hola, hoy es domingo 13 de enero de 2019 y estás escuchando Atoya Way. Desde Radio Almaina en Garnata, Al-Andalus, les saluda Lady Guacharaca. Y desde el otro lado del charco y la frontera, Juan Quilombo aquí, reportando desde la Colonia Obrera, Ciudad Monstruo, México DF. Y aquí vamos. No. Así es, ahí teníamos a Betty Ochoa desde la variante San Jacinto. Esa era Noche de Luna Llena con Don Carmelo Torres en el acordeón. Y bueno, hoy empezamos con Atoyahuey, este viaje por las ondas radiofónicas y señales satelitales, surfeando sobre gaitas y acordeones. Dejándonos que el tambor nos marque el ritmo desde la Sabana Grande, subiendo los Montes de María y después para abajo a La Mojana. Y bueno, la idea de este programa es intentar recordar que antes de La Espada y la Cruz, nuestros abuelos de Abya Yala se inspiraban en los cantos de los pájaros, del tinamú, la guacharaca, el bicho fue, para sacarle sonidos a las gaitas. Y también tenemos que acordarnos que en las noches de fuego y de libertad, nuestros abuelos africanos en las noches celebraban acariciando y palmeando los cueros del llamador, del alegre y de la tambora para animar la rueda de cumbia y celebrar la libertad que los esclavistas nunca les pudieron quitar. Vamos a hablar del territorio, vamos a hablar de mañanas desayunando medio kilo de yuca y ñame espino con su correspondiente Atoyahuey, ajonjolí berenjena y nada, y una buena taza de café, un tabaco enrollado por la señora Juana. Y pues tenemos que hablar de lo que hay, tenemos que hablar de compañeros y compañeras asesinados durante la Guerra del Capital y vamos a entrevistar con suerte a mucha gente en el territorio que está resistiendo a ser desplazada y a ser asesinada por terratenientes, paramilitares, multinacionales que pues sus intereses son palma aceitera, madera de teca y pozos petroleros en general. Pero bueno, la cumbia es muy fuerte para quedarse tumbada en una hamaca, así que se tercia la mochila, se pone el sombrero y las abarcas y empieza a andar. La cumbia bajó por la Amazonía peruana, subió por el altiplano boliviano, pasó por el desierto chileno, llegó a Argentina, subió por Centroamérica, llegó hasta Monterrey, pasó por salones de baile de Tepito y las posadas mexiquenses. Incluso ahora ha desbordado la fortaleza Europa y nos las encontramos en rincones extraños como en la península ibérica, en los barrios de Tetuán o Vallecas, o te la encuentras un día en noches de tecnocumbia en Berlín o hasta en fiestas populares en Roma. Y pues bueno, aquí está, yo soy Lady Guacharaca y pues aquí está mi compadre Don JJ Juan Holgorio, a.k.a. Juan Quilombo. Eres todo un poeta, Lady Guacharaca. Gracias, con toda esa introducción. Gracias. Con toda esa introducción que acabas de hacer sobre la cumbia. Qué buen pretexto para interceptar oyentes cautivos que anden por ahí curioseando en la red, ¿no? Probablemente gente en Andalucía, gente en Granada, pero de pronto también gente, la bandita de México que vive allá, la bandita de Colombia, la bandita centroamericana, la bandita suramericana, la bandita migrante. Qué buena excusa para hablar de temas varios. Bueno, en el programa de hoy en particular de Atoyahuey, a propósito de esta poética introducción, tenemos una invitada muy especial de la que vamos a hacer referencia. Hoy vamos a hablar de la mujer que escuchamos cantando al principio, que se llama Betty Ochoa, de San Jacinto Bolívar, compositora de muchos años atrás. Y un poco para acercarnos a esta mujer, vamos a hablar con una compañera, amiga, académica, documentalista, música, que la conoce bastante bien, María Fernanda, y bueno, ya más adelante la presentaré y se les mostrará una entrevista que se le hizo aquí en Ciudad de México. Al final, pues la idea es terminar con una sección que titulamos Corrientazo del Día, en donde el plato principal será una banda defectuosa de aquí, de estas tierras, que se llama La Sonora Criminal. Y bueno, también hablaremos en su momento, ¿no?, estas otras apropiaciones, tergiversaciones, en el buen sentido de la palabra, de la cumbia, ¿no? La cumbia se presta para ir hacia muchos lugares, y eso es lo que tenemos en el día de hoy En Atoyahuey, Heidi, ¿qué opinas tú? ¿Cómo la ves? Nada, pues empecemos ya con la entrevista con mi querida Mafe. Entonces, pues aquí vamos. Atoyahuey con Mafe Carrillo, cantadoras, Betty Ochoa y Sonora Criminal. Bueno, pues sí, gracias por la invitación. Es un gusto poder estar aquí para hablar de Betty Ochoa. Betty para mí pues es una de las precursoras y pues cantadoras más reconocidas de la cumbia de acordeón en Colombia, pero que desafortunadamente pues no ha tenido el crédito y el reconocimiento que debería. Yo con todo un equipo hicimos un documental, Cantadoras, Memorias de Vida y Muerte en Colombia. Y este documental busca mostrar cómo los cantos de las mujeres son cantos de resistencia ancestral ante la violencia. Esto quiere decir un poco cómo las mujeres y sus cantos han sido una forma en que las comunidades han podido expresar las opresiones que han vivido, como violencias como fue la esclavización en los tiempos de la colonia o como puede ser actualmente el conflicto armado. Por esta razón nos acercamos a Betty Ochoa en San Jacinto, porque ella tiene varias composiciones en las cuales habla del anhelo de paz, del miedo y de querer como esa transformación de la guerra en Colombia. Con Betty tuvimos la oportunidad de acercarnos por primera vez en el 2012 junto con Carmelo Torres, que es acordeonero también de la región, que también ha estado muy cercano al grupo de los Gaiteros de San Jacinto, y logramos entablar con ella una conversación para invitarla a participar en el documental. Y fue muy bonito encontrar una gran memoria de todo lo que es el movimiento de la cumbia y digamos de la que se llama la cumbia sabanera de esta región en específico, de la cual Betty es compositora y es cantadora. Ella acompañó a grandes músicos como Andrés Landero y pues participó en esa época, ella lo habla así, cuando era joven en los 70s en festivales como el Festival de Arjona, que es uno de los grandes festivales donde Andrés Landero empezó a ganar su reconocimiento digamos a nivel regional, y varias de las canciones que cantaba Andrés Landero fueron compuestas por Betty Ochoa. Una de las más conocidas que escuchábamos al principio del programa, la de Noche de Luna Llena, está compuesta por Betty Ochoa, y es interesante porque en este proceso digamos de la cumbia tradicional y en esa época no existía como existe ahora todo como el círculo legal de derechos de autor. Entonces podemos escuchar en las grabaciones de Andrés Landero cómo pues da el crédito a la comadre Betty con cariño, y esa es la manera de hacerle su reconocimiento, pero desafortunadamente eso en la historia se va perdiendo. Entonces el interés en el documental era acercarnos con Betty y pues darle como su lugar como una mujer compositora, cantadora, con todo digamos el bagaje digamos en la historia de la cumbia que tiene, pero además como con esa búsqueda en este caso de una de las canciones que ella compuso, Pañuelos Blancos, de hablar del anhelo de paz en una región como San Jacinto, que ha sido digamos un lugar donde distintos grupos armados han estado presentes. Entonces, bueno, afortunadamente Betty quiso participar y tuvimos la oportunidad después de estar varias veces en San Jacinto conviviendo con ella y de hacer algunas grabaciones también junto con El Mono, que es también un percusionista de la región, y con el esposo de Betty Ochoa, José Anillo, que toca la guacharaca, que es este instrumento de percusión menor que acompaña la cumbia. Y afortunadamente pudimos hacer varias grabaciones y estar con Betty y conocer un poco más su vida. Sin embargo, Betty no vive de la música actualmente. Betty vive de vender arepas y de vender jugos en un puesto que está como en la carretera. Envuelto en ritmo de cumbia, en una mano. quiero un mundo nuevo. Busquemos cantando paz para mi pueblo. Yo no quiero llanto, quiero un mundo Quería preguntarle a Mafe un poco por qué la figura de Betty permanece de alguna u otra forma, no digamos que desconocida, pero no tiene la misma visibilidad que otros músicos que son reconocidos, por ejemplo, en México, en donde hay todo un culto a la música colombiana, o en otras zonas del continente, no sé si en Perú, si en Argentina, no sé. Con Betty no pasa lo mismo, hay un poco como que escarbar y desentrañarla y ubicarla en ese panorama. ¿Por qué? Sí, yo creo que esto tiene que ver no solamente con Betty, sino con el hecho del círculo musical de la música tradicional, que ha sido pues principalmente construido por hombres, en donde las mujeres pues dependen de decisiones de otros hombres, como pueden ser los esposos, como pueden ser los padres, Betty nos comentaba, por ejemplo, en las charlas que tuvimos para el documental, que ella participó en varios de los festivales que hacían con los grupos, y esto implicaba salir del pueblo, ir a otros pueblos a pasar allá la noche. Son festivales donde hay fiesta, hay alcohol y hay muchos hombres. Entonces, pues, estamos hablando de años 70, difícilmente una mujer podía salir del pueblo e irse por meses, porque también sabíamos que el transporte tenía otros tiempos, a pasar de fiesta, ¿no? O sea, esto no era bien visto, no era bien visto por la familia, no era bien visto por la comunidad. Entonces, para las mujeres era difícil. Las cantadoras en general hablan, pues, de esta limitación que significaba, pues, para las mujeres poder estar en el espacio público, y es una limitación que tenemos las mujeres en general, ¿no? Que ha sido ir peleando por nuestra presencia en el espacio público. Entonces, bueno, Betty pudo participar en algunos momentos de, digamos, de acompañar a Andrés Landero y de estar como en esos distintos festivales donde ganaron muchos premios, fueron reconocidas sus canciones, pero pues poco a poco fue construyendo su familia, se fue retirando de la música, ¿no? Es una relación que también se da mucho en distintos trabajos de muchas mujeres, ¿no? Que cuando construyen su familia, deciden ser madres, pues se van como, digamos, cercando al espacio doméstico, al espacio privado, y habitando menos el espacio público. En el caso de Betty, eso fue un poco lo que fue sucediendo. No porque necesariamente tuviera, digamos, un régimen en específico dentro de su familia, sino porque es un contexto cultural en el que la mujer tenía como otras obligaciones y ella misma se estableció otras prioridades, que fue construir su familia, y dejó de tocar y dejó de grabar con la misma fuerza que hacía antes de tener a su familia. Entonces, bueno, eso es un poco también mi interpretación. Betty, pues, lo puede contar ella misma, pero esto fue haciendo que cuando Andrés Landero tenía la oportunidad de viajar a México y estar en otros lugares, pues ya Betty no saliera, porque estaba embarazada, porque estaba amamantando, porque estaba criando, y poco a poco pues se fue alejando de la música, hasta el punto pues en que ya después como que resurgió por quienes fuimos buscando un poco su lugar, digamos, de presencia y de importancia en estas composiciones, pero no porque haya grabado y se haya vinculado, digamos, comercialmente dentro de lo que sí se conectaron otros hombres, ¿no? Entonces, bueno, por esa razón también para el proyecto de Cantadoras era importante como volver a sacar como la presencia de Betty, aunque ella haya decidido no dedicarse a la música de manera profesional. O sea, el hecho de que ella también tome esa decisión es una decisión legítima que por supuesto, pues ella consideró como su proyecto de vida principal su familia, pero pues no quiere decir que entonces olvidemos eso que ella ha aportado, ¿no? Muchas de las cantadoras que vemos ahora como más grandes es porque o son viudas o se separaron, o porque decidieron, pues, como ya después de que sus hijos crecieron y demás, dedicarse a la música. Entonces, bueno, creo que esto tiene que ver mucho con el hecho de que las mujeres, digamos, siempre han sido un camino de disputa el poder participar, digamos, de manera más abierta, y pues en este caso que es la música, que además es el espacio de la fiesta y la parranda, pues es un espacio que difícilmente ahora estamos viendo habitado por mujeres, pero que en las comunidades de donde vienen estas músicas, que son comunidades más tradicionales, pues significaba como una transgresión muy fuerte, ¿no? Y Betty decidió que su lugar estaba más bien con su familia y que se iba a dedicar a la música pues cuando pudiera, ¿no? Actualmente Betty ha hecho algunas grabaciones, pero ya son muy pocas. Ella tiene ahora como un problema de garganta, entonces pues tampoco puede, digamos, cantar por muchas horas seguidas. Sí, Betty debe estar como en sus 60s. Es una abuela que tiene varias nietas y pues las... ha sido muy feliz, por lo menos lo que yo pude compartir con ella. Entonces, pues sus búsquedas ahora son otras, ¿no? Y eso es muy poderoso, ¿no? Pensar que, por ejemplo, dentro de todo este legado musical de lo de Betty, de lo de Carmelo, de lo de Landero, que toda esta gente de alguna manera, su música es precursora o es el embrión de una cosa muy potente. Y el día de hoy, quien se acerque a San Jacinto de Bolívar y los quiera encontrar, los va a encontrar, digamos, como una persona común y corriente, sea en el caso de ella vendiendo alimentos, o sea en el caso del otro en su casa, o mejor dicho, es muy potente como que ellos todavía pues sigan habitando como lo hicieron siempre en su comunidad y en su contexto, ¿no? Sí, porque también es música que tampoco estaba pensada necesariamente para el escenario. Claro. ¿No? Se ha dado ahora como una... movimiento y como los festivales de música que se invitan músicos tradicionales, pero en realidad son músicas que están pensadas para tocar en el pueblo, en las fiestas, y pues como se toca la música en la fiesta y cualquiera va a la fiesta, pues la toca cualquiera que hace parte también del pueblo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues creo que esa esencia es también en lo que es tan valioso en estas personas. Total. Bueno, vamos a pedirle a Mafe que nos haga selección de otro tema musical, y continuamos con esta conversación. ¿Qué le gustaría escuchar, Mafe? Bueno, pues me gustaría compartirles una grabación inédita que tenemos con Betty Ochoa y también con Carmelo Torres, que se llama Virgen de la Candelaria, que es una canción que también ha tenido muchísima circulación aquí en México y en distintos países de América Latina, que grabó con Andrés Landero, que si buscan en YouTube Virgen de la Candelaria van a escuchar la grabación de Andrés Landero, donde de nuevo le dice pa' mi comadre Betty con cariño, dándole como sus créditos de composición, aunque en los LPs se puede ver que aparece el nombre de ella en los más viejos. Pero sin embargo aquí tenemos una grabación en la que Betty canta, le está cantando justamente pues a una de las vírgenes más importantes de la región, y en esta canción ella describe mucho la zona de Cartagena, la zona de los Montes de María, que es toda esta zona circundante de donde ha surgido la cumbia sabanera. Pues suena poderosísimo, escuchémosla. Thank you. esto fue Virgen de la Candelaria, una pieza bellísima. Como habrán escuchado, digamos, a diferencia de las canciones que votamos al principio del programa, estas pues son extractos del documental de María Fernanda, es decir, no pasaron por estudios de grabación, no pasaron, digamos, por... Es una cosa que se grabó, entiendo yo, en territorio, ¿no? Estando con ellas, acompañadas de Carmelo en el acordeón, probablemente alguien, bueno, el esposo de Betty tocando guacharaca. José Anillo y el mono en la caja. En la caja, o sea, era registro in situ desde el lugar del rodaje. Sí, a esto le llamamos las grabaciones de campo. Perfecto. Y ustedes tuvieron la oportunidad de, pues, de escuchar eso. Quería dar pie para que Mafe nos contara un poco sobre, también un poco de qué están tratando estas canciones. En el caso particular, por ejemplo, de Pañuelos Blancos, eso nos conecta como con un momento de la historia política y social colombiana que es como bastante álgida y que tiene que ver un poco con el tema de la guerra y de la paz. Obviamente la gente que hace música en los territorios no es ajena a eso, entonces su música está totalmente atravesada. Mafe, yo creo que nos puede contar un poco sobre eso. Como mencionaba anteriormente, pues estas canciones surgen como de la cotidianidad, es la manera tradicional en cómo se han construido y por eso también son parte de la tradición oral. Y Pañuelos Blancos, pues lo que hace es narrar la cotidianidad de estar de pronto en medio de la guerra, de tener miedo y de querer construir una cosa diferente, ¿no? Betty en el documental nos narra un poco lo que se vivió en San Jacinto, que fueron dos tomas por grupos guerrilleros. Hay otra cantadora en el documental que habla también del desplazamiento generado por grupos paramilitares, pero nos parecía interesante poder ver cómo las diferentes experiencias de la sociedad civil en términos de la vivencia directa con grupos armados. Y en el caso de Betty con Pañuelos Blancos está hablando directamente del anhelo de paz. Ella ganó un premio por esta canción en la región Caribe, justamente por esta composición, cuando nadie hablaba de paz, ¿no? Betty compone esta canción y todavía no se hablaba ni de los acuerdos, ni se vislumbraba en realidad como una posibilidad para Colombia. Yo quiero meter la cucharada, y es que ustedes habrán escuchado hace unos años que hubo pues unos acuerdos de paz que hoy más o menos se están implementando en Colombia, en donde uno de los grupos guerrilleros, digamos, históricos del país se sentó a negociar con el Estado un poco la salida, digamos, de este conflicto. Y esto es algo reciente, pero hace 10 años o previo a esto, podríamos decir casi que hablar de la paz era una cosa medio subversiva en el país, era una cosa que no se toleraba porque era un terreno que el Estado o el establecimiento jamás le iba a ceder a los grupos al margen de la ley, a los grupos ilegales, en particular a las guerrillas. Entonces nunca hubo un reconocimiento, digamos, en ese momento de ese conflicto, y hablar de paz era osado. En ese contexto, lo de Betty es muy interesante. Sí, totalmente. Y además fue muy bonito que en la charla que tuvimos durante la grabación para el documental empezamos a hablar también como de esta necesidad de paz también ahora aquí en México, que es donde estamos viviendo, donde la violencia ha sido tan recrudecida. Y a partir de esa charla, ella en la grabación que escucharon lanza un grito en el que dice este mensaje de apagar las balas de los fusiles con notas musicales. Y creo que es un poco lo que sintetiza la esencia de la canción y también la esencia del quehacer de Betty Ochoa y de esta búsqueda de componer sobre la cotidianidad del conflicto político y del conflicto armado en Colombia. Y por eso pues también, digamos, tomamos la decisión de cerrar con esta canción el documental, porque sintetizaba muy claramente lo que es pues la búsqueda de paz para la gente en Colombia que ha vivido directamente la guerra. Y por otro lado, porque sabíamos que la cumbia es una forma, digamos, de comunicación ya internacionalizada, en que la gente puede identificar que viene de Colombia, pero también puede reconocer que hace parte de esa historia, ¿no? Entonces pues también eso fue muy interesante. Aprovecho para aprovechar este espacio para invitarles a visitar la página web del documental www.cantadorasdocumental.com o la página en Facebook Cantadoras Documental, y ahí pues hay como información más profunda sobre el resto de las señoras que participan y un poquito más también sobre la cumbia sabanera y Betty Ochoa. Eso justo le iba a decir, digamos, aprovechando esta invitada de lujo, antes de despedirnos, por un lado quería preguntarle para quien se interese, porque hemos estado hablando constantemente del documental, que la verdad se los recomiendo muchísimo, ¿por dónde podrían haber oportunidades para verlo? Entiendo que ya circuló por España en algunos lugares, pero ¿qué futuro le viene al documental? Sí, afortunadamente tuvimos la posibilidad de ir a España por una invitación en Barcelona de un festival, Africa Moment, y a partir de eso pues pudimos ir también a Granada, que estuvimos ahí con una organización que autogestivamente organizó una proyección en un bar, en La Goma, y posteriormente fuimos a Madrid y ahí pudimos proyectarlo en la Cineteca, en El Matadero. Entonces, bueno, tuvimos estas tres proyecciones, pero pues la intención del documental es poder proyectar más y hacer eco de la música de las mujeres negras en Colombia. Entonces, pues la invitación es que si hay interés en hacer proyecciones, en vincularlo con luchas de movimientos sociales, con luchas de mujeres, con luchas de migrantes, el documental está abierto, ¿no? También hicimos una proyección en Barcelona, en el centro migrante, donde están ahora, digamos, organizándose distintas personas ahí en Barcelona, y eso también fue interesante, pues que se pueda utilizar el documental no solamente como una forma de transmitir, sino también de organizar y de generar distintas discusiones dentro de los distintos territorios. Entonces, bueno, por ahora, pues yo más bien les abro la invitación. Hemos proyectado, venimos de hacer proyecciones en Argentina y tuvimos una invitación muy importante en Nigeria, que pues vincula más esta diáspora afrocolombiana con la gente, pues, en África. Entonces, bueno, pues ahí el documental ahí sigue vivo y todavía con ganas de seguir mostrándolo. Y la cuestión es sencilla, es nomás contactar por medio de la página de Facebook, por el inbox de Cantadoras Documental, y lo armamos. Un día cualquiera me llamaron como a las 11, como a las 12, 11 de la noche. Ya nosotros estábamos durmiendo. Me llamaron. No, gente, que se levante. ¿Qué pasó? Cuando asomo a la ventana veo un burro cuadrado aquí. No, que venga, que la quieren saludar, no, pero es que yo estoy en bata, no importa, así es mejor. Entonces salí yo, cuando entro al bus, enseguida los niñitos salen en coro cantando la canción Pañuelo Blanco. Ganó como la mejor canción por la paz, aquí en la costa atlántica, como la mejor canción. A mí me dio de todo, se me erizó la piel, me puse a llorar, obviamente. No esperaba eso, a las 11 de la noche. Entonces esta canción me ha dado muy buenas satisfacciones, no económicas, pero sí satisfacción personal. Se llama Pañuelo Blanco y voy a cantarle un tricito. Hoy les traigo mi cantar, envuelto en ritmo de cumbia, en una hamaca bordada que simboliza mi alcurnia. En una hamaca bordada que simboliza mi alcurnia. Les traigo el cerro de Mago, que son los símbolos que tenemos acá. Les traigo el cerro de Mago y los montes de María. Todo esto en pañuelo blanco, buscando en algarabía. En un día no muy lejano llegué la paz a la patria mía. Porque todo el país, todo Colombia estaba en guerra en esos momentos. Porque de un momento a otro los secuestros, las pescas milagrosas, una cosa. Y entonces eso tenía todo el mundo, aunque no tuviera uno nada que ver con esa situación, pues lo afectaba, obviamente, ¿verdad? Entonces, bueno, les traigo un par de maracas, hechas de la gente mía, aquí todo el mundo hace maracas. Tambor y un palo de gaita para sacarles melodías. Y abarcas de tres puntas con un sombrero vuelteado. Y una mochila terciada y un pañuelo colorado. Porque yo quiero cantar, aunque ya me caiga desmayado. Por eso les digo, si quieren grabar una de mis canciones, con mucho gusto. Porque eso a mí, mejor dicho, me emociona eso. Pónganle lo que sea, moderno, las actualícenlas como quieran. que eso es beneficioso para ustedes porque le están dando un realce a aquello que es tradicional, que dejaron nuestros abuelos, nuestros descendientes. Esto se ha prestado para muchas cosas. Antes de irnos, me gustaría también contarles que, bueno, Mafe reúne un poco el kit completo, ¿no? Nosotros teníamos muy claro por qué la queríamos invitar aquí a esta conversación, y es que además de ser realizadora audiovisual, es investigadora, milita en los lados del feminismo, pero también resulta y acontece que también toca el güiro en una banda de cumbia aquí en México. Así que me gustaría que de pronto nos contara, ya para cerrar un poquito sobre esta iniciativa, sobre este proyecto. Y bueno, o sea, se hace o se lucha también eso desde el audiovisual, desde la academia, desde las calles, pero también desde la música. ¿Cómo es esa experiencia? Cuéntenos un poco. Sí, es particular que el güiro, la guacharaca en Colombia, es un instrumento muy sencillo que mucha gente toca en Colombia. En realidad es algo que no es complejo de tocar, más bien es una cuestión de constancia. Y después del documental, yo traje guacharacas de San Jacinto y siempre me ha gustado la música, pero tenía como un poco más de ganas de ponerme a tocar algún instrumento, y por cuestiones de la vida terminé tocando aquí en un grupo que se llama La Sonora Criminal, que la propuesta musical es hacer como cumbia fusión, y combinamos la cumbia latinoamericana, porque tenemos influencias de distintos países de América Latina, con otros ritmos que han, digamos, sido parte de nuestro contexto musical, como es el ska, el reggae, el punk, el hip hop, el raga y la salsa. Y pues a partir de ser pues también como el documental y de como tener la oportunidad de aprender de la fuerza de todas estas mujeres, pues también nos interesó, y yo hice la propuesta al grupo de armar una cumbia feminista. Y no fue muy difícil porque veníamos de distintos procesos aquí en México, de estar luchando en contra del feminicidio, de estar luchando por la legítima defensa de las mujeres, y teníamos varias arengas y habíamos construido distintas canciones un poco desarticuladas con la batucada feminista con la que salimos a las calles, pero que organizamos un poco en la banda y construimos una canción que narra la historia de una mujer muy joven aquí en Ciudad de México que se defendió de sus agresores y que al defenderse del secuestro y de la violación asesinó a uno de ellos en defensa propia, y surgió toda una controversia porque fue ella la que fue llevada a la cárcel y nunca se llevó a un juicio ni de violación, ni de secuestro, ni de todo lo que implica pues en la violación de los derechos humanos de Yakiri Rubio Aupar, que es el nombre de quien nos inspiró esta canción, a quien acompañamos en su proceso de defensa ante la justicia y quien salió, por supuesto, libre porque ella actuó en legítima defensa al defender su vida. Es impactante cómo la justicia mexicana y la justicia en general patriarcal puede defender la defensa propia de un bien privado, pero no puede defender la defensa propia del cuerpo cuando es el cuerpo de una mujer. Y en este sentido, este caso fue emblemático, es un caso que generó jurisprudencia en México, y por eso hicimos esta canción que narra un poco la decisión y nuestro derecho siempre a defendernos y a vivir libremente. Pues con esta canción de La Sonora Criminal, cumbia chilanga y latinoamericana, nos despedimos de Mafe. Bienvenida siempre a este programa, Toya Wey. Ojalá que podamos tenerla, el pretexto de invitarla en otras ocasiones, así que mil gracias. No, pues un gusto estar aquí con Juan Quilombo y en Atoya Güey, pues con todas las ganas de seguir compartiendo todo lo que se pueda de la música de Colombia y de México y de las distintas expresiones de resistencia. Bueno, pues esto es La Licuacumbia. Un saludo especial para Lady Guacharaca. mujer, a la reja un taparar. Feministas indignadas a tu lado, hermanadas. Tu fuerza y dignidad te dará la libertad. Ahora te abrazamos y juntas luchamos. Así es, aquí hay absolutamente de todo, no se le niega nada a nadie y el que tiene hambre algo va a sacar. Esta es la sección del corrientazo del día y vamos a intentar botarles unos buenos platos, unas buenas entradas, unos buenos platos fuertes, unos buenos postres, juguito, juguito de maracuyá, juguito de tamarindo, de tomate de árbol. Y pues hoy las cosas nos llevan a donde nos llevan. Aquí ya acabamos de escuchar la entrevista a Mafe y pues resulta que Mafe hace parte de la Sonora Criminal y aunque ustedes no lo crean, mi querido Juan Quilombo también hace parte de la Sonora Criminal. Entonces, ¿qué pasa, Juan Quilombo? ¿Cómo estamos? Hola, puros amiguismos acá, ¿no? Así es. Bueno, entonces, Juan, cuéntanos más de la Sonora y de los temas que nos vas a proponer como platos del día en el corrientazo del día. Entonces, aquí vamos a dar un salto mortal a una propuesta de cumbia desde Ciudad de México, un poco fusión, ¿no? La Sonora Criminal, al igual que una infinidad de bandas que hay ahora, que han utilizado como soporte o como base la cumbia, porque eso es algo bonito de la cumbia. La cumbia se ha vuelto como una base, digamos, elástica, que se puede mezclar, combinar bastante bien con distintos géneros, ¿no? Desde la electrónica hasta una onda más rockera, hasta una, si quieres, hasta el reggae, si quieres, hasta el folclore, si quieres, hasta... La Sonora Criminal, yo no estuve desde el principio, es un proyecto que surge, entiendo, como a mediados de 2012 aquí en Ciudad de México y básicamente está compuesta por un conjunto de gente que de manera contingente está en Ciudad de México. Hay gente de Uruguay, hay gente de Chile, hay gente mexicana, hay gente colombiana, hay un peruano, hay gente de todos lados. Muchos de ellos vienen a estudiar a México porque México es de los pocos países en los que todavía se puede estudiar gratis y la calidad es bastante buena en la educación pública. Entonces es un momento en el que se encuentra mucha gente que de alguna u otra manera también confluye en militancias políticas, en activismos sociales y encuentran la cumbia como esta base expresiva, digamos, que ayuda a movilizar el cuerpo y muchas otras cosas. Entonces yo llego un poco después, en 2015, y la propuesta de la Sonora Criminal es a propósito de todos estos lugares de donde viene la gente, ¿no? Yo de Colombia, Mafe de Colombia, el cantante actual es peruano, un acordeonista que había previamente era chileno, mucha banda de acá de México, etcétera. Se crea un menjurje, un mestizaje ahí extraño. Entonces la Sonora Criminal opera desde ese lugar musical y básicamente lo que hace es acompañar plantones, acompañar espacios solidarios, espacios de intercambio, caravanas, con los compas zapatistas en el sur o aquí en Ciudad de México desde distintos lugares, ¿no? Lucha por la vivienda, etcétera. Así que un poco eso es la Sonora Criminal, mi querida Lady. Y el tema de hoy, ¿qué nos vas a ofrecer de plato de entrada? El plato de hoy sería comenzaríamos con un primer tema que se llama Ayotzinapa, a propósito de, me imagino que las noticias tuvieron que haber llegado hasta allá, la desaparición de 43 normalistas en Guerrero, en el estado de Guerrero, en México, me equivoco, en el 26 de septiembre de 2014. Entonces, a propósito, digamos que esto que les mencionaba sobre Sonora Criminal como una apuesta o propuesta de acompañar la movilización social desde la música, desde la cumbia, pues se compuso este tema Ayotzinapa, un poco reclamando el regreso con vida de estos 43 estudiantes, ¿no? Todo por el estado de impunidad que hay en México, que ya es bien conocido afuera. Pero bueno, básicamente entonces el plato principal para comenzar sería este tema, que es el mejor exponente de una apropiación ya muy fuerte de la transformación, porque tomamos como base o como estructura esta canción Guns of Brick de The Clash, que es un tema emblemático y esa es la estructura para hablar de Ayotzinapa en cumbia. Así que te invito a que la escuchemos. Qué rico. A ver qué tal queda por ahí. Bueno, pues aquí vamos. Desde tiempo atrás no pararemos de luchar hasta podernos abrazar. Somos conscientes. veces que esto tiene que cambiar por una corriente de vida y dignidad. Por eso brinco y no quiero cambiar. El poder en el camino está hecho para sembrar. Aquí todos protestan, corazones libres. Todos los capullos con ellos que están. Qué buen tema, qué sabroso. Bueno, ¿y cuál es el siguiente plato? Ya como para empezar a despedirnos. Bueno, pues para empezar a despedirnos muy rápidamente, aprovechando que seguimos aquí en Ciudad de México, otra banda local que está haciendo una cumbia, veníamos de esta que sería una pumbia, llamémosle por ahora, y vendríamos a este otro proyecto, una agrupación que se llama Valentina Conde y La Voluntad, que está más por los lados de la cumbia chicha, medio peruana, medio chilanga, medio Ciudad de México, con este tema que se llama Diablo. Bueno, entonces, queridas oyentes, nos despedimos por el programa de hoy. Vamos aquí calentando con unos tambores de fondo. Esperamos que disfruten el resto del día o el resto de la noche. Se despide de ustedes Lady Guacharaca desde Garnata, Andalucía. Y Juan Quilombo desde La Obrera, Ciudad de México. Nos vemos y nos oímos pronto.